Bueno, estamos aquí entonces con Gabriela y Mónica, con quienes vamos a arrancar un tema que tiene absoluta actualidad, que se trata nada más y nada menos que las paritarias. Vale recordar que las paritarias significa la discusión, teóricamente hablando, porque esto no siempre se lleva a la práctica, la discusión no solamente de salarios, beneficios remunerativos, etcétera, para los trabajadores, sino también condiciones de trabajo. Y lo que no, generalmente no se termina de discutir son las condiciones de trabajo. Y realmente en eso tenemos un atraso grande. Pero cuando hablamos de paritarias, en realidad no estamos en igualdad de condiciones con los trabajadores con quienes discutimos, que son las patronales. Vamos perdiendo, digamos, de movida, y para ser suaves, 2-1. Porque el gobierno se pone de acuerdo con las patronales y nos quieren poner topes y demás. Ahora, si también involucramos al rol que juegan las dirigencias sindicales burocráticas, estamos peor todavía. Porque a veces sí, se malentonan y parecería que son combativos y amenazan con paros y demás, porque saben, por más burócratas que sean, si no se ponen a la cabeza de algunas reivindicaciones, no los apoya ni el gato después. Entonces, no tiene más remedio que justificar de que ellos hacen algo por el trabajador y avanzan. Pero, digamos, y antes de entrar de lleno al panorama que hoy tenemos de las paritarias en curso, como viene incluso a la perspectiva, simplemente mencionar lo nefasto de algunas posiciones patronales que en realidad son entendibles porque son patrones, lo único que les interesa es ganar dinero y a costa del cada vez mayor esfuerzo del trabajador. Se puede entender, no justificar, que quede claro esto, ¿no? Pero, digamos, en este sistema, el que tiene más ventaja siempre para esta pelea es, por lo menos legalmente, siempre es el patrón. Y en este sentido, tienen el tupé, la desvergüenza de decir que, ojo con la estampida salarial, así lo llaman, de Mendiguren, entre otros, ojo con la estampida salarial, porque eso puede crear más inflación. Nosotros venimos con un retraso impresionante. Solamente para nombrar un ejemplo, los estatales de la provincia de Buenos Aires piden una recomposición salarial del 48% para recuperar lo que se perdió. Entonces, ¿desde cuándo el salario ha generado? Acá siempre venimos nosotros para atrás y la inflación sigue avanzando y están cazando a cuatro manos los empresarios. Entonces, no jodamos con eso. Sí, bueno, una de las cosas que por ahí charlábamos antes de empezar con el programa era tener cuidado con algunas palabras. Cuando hablamos, por ejemplo, de aumento salarial, el aumento es cuando uno tiene o está en una determinada situación y aumenta o mejora esa situación. Sí, no podemos hablar en este momento de una mejora, ya que ya desde el año pasado los aumentos que se dieron rápidamente se los comió la inflación, entonces de lo que tenemos que hablar actualmente es de una recomposición salarial. Para mencionar algunos datos, ¿no? Para ir tirando datos y sobre esos datos por ahí charlar, el gobierno de una manera tácita habla de que sugiere que los aumentos en paritarias no superen el 20%. Esto ya el año pasado también se había dado, pero hablaba de un 18%. Ya, igualmente el año pasado hubo gremios que superaron ese porcentaje, ¿no? Las centrales sindicales, las cinco centrales sindicales, bueno, inclusive aquellas que son cercanas al gobierno, ninguna de ellas avala esto y hablan de un 25% como mínimo, como para empezar a discutir, y sin techo. La CTA de Micheli arriesga hasta un 30 y un 35%. Estos son números como para empezar a tirar. Hay un gremio que ya cerró acuerdo a mediados de enero, que es el Sindicato de Empleados y Obreros de Enseñanza Privada, que representa al personal no docente, universidades y colegios privados de todo el país. Acordó ya una suba del 25%. Y también hay otro gremio que había establecido un acuerdo, que es la bancaria, con las asociaciones que reúnen y aglutinan las entidades bancarias. No había cerrado un acuerdo paritario, sino un acuerdo trimestral, hasta volverse a sentar y a establecer un acuerdo paritario de 1.444 pesos, con una suma no remunerativa por una única vez, y fueron llamados ellos y las entidades bancarias por el Ministerio de Trabajo Nacional, porque Tomada necesita hacer un análisis exhaustivo de este acuerdo, porque una de las cosas que también plantea el gobierno, no solamente un tope del porcentaje, sino también tiempos. Dice Tomada que no va a homologar acuerdos paritarios que no estén en el plazo de un año o más. Algunos datos, como para empezar a charlar. Bueno, justamente en relación a esto que vos planteabas, David, desde iniciado el programa, sobre cuáles son las características de cómo se negocian, cómo se negocia y qué se negocia en el periodo paritario, que no solamente es el salario, sino también las condiciones de los trabajadores. Vos bien decías recién, por ejemplo, el sector privado ya está negociando lo que tiene que ver con cuáles van a ser los aumentos que se van a implementar a partir de marzo de este año, o que van a tener por lo menos que van a ser reconocidos a partir de esa fecha. Otra cuestión por ahí que uno tiene que tener en cuenta de cómo se negocian y cuáles son el tipo de discursos o qué es lo que se plantean, qué es lo que de alguna manera lleva a la confusión para poder entender cuáles son los reclamos que en realidad están planteando ciertos sectores de trabajadores y cómo se dan ese tipo de reclamos, teniendo en cuenta que durante los últimos 10 años hubo un crecimiento se duplicó en el Producto Bruto Interno. ¿Y cuáles fueron los aumentos que se fueron dando en estos últimos 10 años en relación al salario de los trabajadores? Por ejemplo, una cosa a tener en cuenta en ello es que el salario, como bien se decía al principio, en realidad no es un aumento, no es un aumento que signifique mayor participación en las ganancias, sino que es una recomposición que lo que lleva es a tratar de alcanzar las cifras y los niveles de inflación, ¿no? Y bueno, como viendo por ahí, por ejemplo, cuando se plantea un incremento de un 20%, y si nosotros vamos analizando que cada año hay un aumento en la inflación que es mayor a ese incremento que se pide en el periodo paritarias, en realidad lo que termina sucediendo es que se da una diferencia en desventaja del trabajador, porque en definitiva lo que termina sucediendo es que se da una pérdida de poder adquisitivo, una pérdida concreta del salario. Exactamente, es una reducción en realidad lo que se da del salario. Nosotros tenemos igual un par de elementos para poder ir comparando. Hoy, por ejemplo, el gremio de aceiteros, la Federación de Aceiteros, donde la cabeza y la fuerza más importante está en Rosario, hoy están en conciliación obligatoria porque no están aceptando la recomposición que plantea la patronal, que es del 16%, frente, creo, a un 35% que piden ellos. Pero además, ellos fundamentan el aumento no solamente en el tema inflacionario, sino que los salarios para los aceiteros, para las patronales, hoy no significa más del 3% de sus ingresos, o sea, de la rentabilidad de la empresa. Y por otro lado, o del costo de producción, digamos, del costo de producción, el 3% es el salario. O sea que es perfectamente entendible este reclamo de que sea mayor. Porque además, las aceiteras, como otras industrias, están cazando a cuatro manos por la exportación y demás, y tiene una rentabilidad enorme. Cuando se habla de distribución de la riqueza, para este gobierno significa tirar unas migajas con el plan Argentina Trabaja, Plan Trabajar, con el salario universal, la asignación universal por hijo, cuando en realidad ni es universal, y esa asignación cada vez sigue siendo, se podría decir, beneficio a cuentagotas. No debería diferenciarse en realidad del salario familiar que cualquier trabajador por derecho le corresponde. Bueno, eso incluso está bajando una barbaridad porque no ha sido actualizado. Pero además, hablando en un país donde hubo momentos de un crecimiento del 8, del 9%, del 7%, los salarios no aumentan. Es decir, la riqueza no se distribuye. Cuando hay crecimiento, ese 9%, ¿quién se lo lleva? La patronal. Cuando uno escucha a los patrones empiezan a decir... No, lo que pasa es que tenemos como socio al Estado porque nos sacan impuestos y qué sé yo, y toda la verborragia esa. Cuando se habla de rentabilidad o de crecimiento, ese 9% está contemplado todo, incluso los aportes que se hacen al Estado y demás. Ese 9% va a los bolsillos de los empleadores, va al bolsillo de las patronales. Y lo que queda en el Estado es un mínimo, que además no solamente aportan los empresarios, sino, como hoy sabemos, el impuesto que existe al trabajador también está aportando en ese sentido. Bueno, ese 9%, 8%, 2%, lo que fuese de crecimiento, no se distribuye. Entonces no hay distribución de riqueza. Y por otro lado, quería terminar resaltando una experiencia que para mí es emblemática. No es la única, ni históricamente menos, pero es muy cercana y a lo mejor algunos de los que nos escuchan se van a acordar. En la alimentación, Daer y compañía, que son los burócratas del sindicato, habían arreglado un exiguo aumento a los trabajadores de la alimentación. Los trabajadores de Kraft, de una sola empresa, generaron tal quilombo y tal envergadura de lucha que obligaron a que la patronal de la alimentación tuviera que responder con un aumento real del 35% para todos los trabajadores de la alimentación. Así que no quiero pensar qué puede llegar a pasar si todos los trabajadores se unieran en función de recuperar. Porque acá tenemos mucho para recuperar todavía. Los salarios no están al nivel de 1998. Estamos atrasados. Por más que haya habido recomposición, si miramos, porque todos miran para el 2001, no, miremos más para atrás incluso. Bueno, estamos muy lejos de otras épocas, y si miramos para dos años para atrás, estamos perdiendo. Sí, de hecho esa recomposición no es real desde el momento en que, amén de que se vayan produciendo ciertos incrementos en los ingresos, que lo que pretenden a esta altura es en realidad intentar alcanzar los niveles inflacionarios, también otra cuestión que fue en detrimento de los trabajadores es, como vos bien decías, el impuesto al salario, asimismo también el tope a las asignaciones familiares, con así lo cual es. Todo aumento termina siendo en detrimento del trabajador. Bueno, vamos a un tema musical y después seguimos. Como vos ordenes.